Para todo el público cable pedalero de Radio Pedal, este podcast que ya se ha hecho más habitual de lo común en esta cuarentena, que bueno, ya lleva casi 2 meses este programa, que creíamos que iba a tener menos ediciones, pero bueno, parece que vino para quedarse. Y como siempre, acá con la información, con todo lo que sucede tanto en Uruguay y en el mundo, con el tema del coronavirus y todas sus consecuencias y demás. Y hoy tenemos un invitado internacional para charlar un poco, pero antes de presentar, voy a pasar saludos a mis compañeros, como siempre. Le doy el saludo a Facundo Berterreche en la Villa del Cerro. ¿Cómo anda, don Facundo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia. Darío, Poppy, entrevistado, por supuesto, sí. Desde acá, desde el Cerro, como siempre. Y bueno, con los primeros fríos ya. No es invierno todavía, pero de a poco se va instalando. Y bueno, con muchas ganas también, como siempre, de encarar este nuevo cable pelado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos, para la audiencia, para mis compañeros de cable pelado, para el entrevistado de esta velada. Y bueno, ya están los primeros fríos, o sea, se vino el invierno, se viene este invierno 2020, que se viene cargadito, chiquilines. Y bueno, acá en otra edición de cable pelado, que sigue y sigue el cable pelado. Y vamos a darle hasta que hay que darle hasta que le digan. Sí, la verdad que se viene un invierno crudo con, bueno, declaraciones del gobierno y demás, que en algún momento vamos a tomar las riendas de esos temas, pero hoy nos compete otra cosa, y como decíamos y anticipábamos en el arranque, el entrevistado de hoy se llama Abel Guillén, él es español, vive en Murcia, es historiador, es documentalista y alguna que otra cosa más, así que nada, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a este cable pelado de la fecha. Abel, mucho gusto y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con los amigos de Radio Pedal. Ya hace años que se forjó ahí un vínculo importante y bueno, ahí está bien que hagamos por mantenerlo. Bien, Abel. Bueno, lo primero que nada, contanos un poco cómo es la situación ahí en Murcia con el tema del COVID-19. Obviamente que España ha sido uno de los países más golpeados. Sabemos que Murcia, dentro de todo, tiene un número bajo de infectados y de fallecidos con respecto a otras localidades, pero contanos vos un poco los números, cómo se vive ahí en tu ciudad toda esta situación. Sí, como decías tú, en Murcia está siendo, digamos, distinto a algunos lugares que se están llevando la peor parte, ¿no? Tenemos la suerte acá de ser de las comunidades donde menos casos hay en general, tanto de afectados como de fallecidos. Y bueno, en realidad, en mi caso concreto, yo estoy a los márgenes de la ciudad, es decir, que también el tema este del confinamiento se está llevando con un poquito más de flexibilidad, hay un poquito más de margen. Y bueno, eso es lo que Murcia, si no recuerdo mal, creo que los casos de afectados gira en torno a los 2.200, 2.300 casos. Me parece que ya hay como unos afectados, quería decir, no afectados, sino fallecidos, en torno a los 2.000 fallecidos. Y aún así, ya te digo, parece ser que junto a algunas comunidades como de las islas, tanto de las Canarias, las Baleares, está siendo de estas comunidades que ahora en esta fase de desconfinamiento y desescalada van a entrar antes que otras a, bueno, a a la flexibilización del confinamiento y a la vuelta a esta nueva normalidad que le llaman, ¿no? Desde las autoridades. Parece que está un poquito la cosa más tranquila que en lugares como Madrid o como Cataluña, donde, bueno, está bien complicado desde hace ya unas semanas. A ver, bueno, nos contaste ahí el tema de, bueno, de tu comunidad, de Murcia, el tema sanitario, pero otra de las patas, que es lógica, que como ha pasado en todos lugares del mundo, creo que esta es una crisis política y social también. ¿Cómo es el panorama del gobierno español con la pandemia? O sea, en medio de todo esto, que sabemos que está bastante complicado también. Sí, espera, Popi, porque quería ser un poco más preciso con el tema de las cifras que antes dije, porque pasa también con esto de las cifras, que como ya son tantos días, creo que van 50 y tantos días de confinamiento, yo al principio sí que estaba, digamos, que al tanto de lo que iba sucediendo y siguiendo las cifras, pero luego la verdad que ya me fui perdiendo. Hoy se escuchó que había de nuevo un repunte, aunque había habido unos días de, bueno, con las cifras más bajas en general. Entonces, en concreto, por hacerlo bien, me preguntabais sobre la ciudad de Murcia y parece ser que ronda los 2.000 afectados, pero en cuanto a muertos, yo quería decir que la cosa está en menos de 150. Que antes creo que me lié un poquito y no lo dije con mucha claridad. Y sí, me preguntabas un poquito por el tema de la situación política, ¿no? Así a nivel, digamos, de Estado, ¿no? Exacto. Sí. Esto es un tema porque España está siendo, digamos, que de los pocos países, por no decir casi el único en Europa, donde la oposición, digamos que no, pues no se ha volcado a colaborar, ¿no? Junto con el gobierno, ¿no? Es todo un tema bien complicado porque viene de muy atrás. Justo el tema de la pandemia le ha llegado a un gobierno que está recién puesto, digamos, ¿no? En el caso uruguayo también es algo así, pero claro, esto viene de 4 años donde hubo repeticiones electorales, un poco locura porque el PSOE tenía la llave para formar gobierno, se decidía o se empeñaba en hacer pactos con la derecha, yo creo que presionado por los sectores económicos más poderosos del país, pero al final no tuvo más remedio que en las últimas elecciones pactar con Unidas Podemos, que digamos que es un partido, una coalición de partidos de izquierdas, y se formó este gobierno de coalición, que después de la Segunda República es la primera vez que hay un gobierno de coalición en España, ¿no? Entonces, claro, la pandemia le llega a un gobierno recién formado, ¿no? Y a este gobierno, la derecha, la oposición política, desde el primer momento, meses antes de la llegada de la pandemia, ya le declaró, digamos, la guerra de forma simbólica, ¿no? Incluso hablando de gobierno ilegítimo, ¿no? Por decir alguna barbaridad, que forma además parte de la esencia de la historia de España, ¿no? Lo de, bueno, no hay que irse más allá de lo que sucedió en la Segunda República y la Guerra Civil, fue eso, ¿no? Que desde la derecha se habló de gobierno ilegítimo en todo caso, ¿no? Lo que venía a decir es que a muy pocos meses de conformarse el gobierno viene este gran problema, que no es una cosa ni siquiera de Europa, sino del mundo entero, ¿no? Y la oposición política, pues claramente ve una oportunidad para iniciar un acoso y derribo contra, una campaña de acoso y derribo contra el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno actual, digamos, formado por el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de algunos otros sectores, ¿no? Como Esquerra Republicana, pero se ve en una encrucijada ahora mismo en la que no solamente tiene que luchar contra una pandemia que es de escala mundial, sino además también enfrentarse día a día a toda esta campaña que hay de acoso y derribo por parte de la derecha política de este país, que ya no es solo la extrema derecha y el ascenso que hubo durante estos 4 años de repeticiones electorales, donde Vox, el partido político de extrema derecha que se fundó hace poquito tiempo, ascendió llega a tener 52 diputados en el gobierno, sino que el principal partido de la oposición, el PP, se suma un poco a la agenda que marca la extrema derecha. Entonces, ven esta oportunidad con la pandemia de tumbar al gobierno, ¿no? Cosa que no ha sido así, cosa que no han podido llevar a cabo. Desde las primeras semanas estaban muy empeñados en eso, con campañas de desinformación y contrainformación, unas campañas de bulos terribles, ¿no? Y al no haberlo podido llevar a cabo, ¿no? Al no haber podido, bueno, estas campañas de desinformación son solo una parte. Incluso había llamamientos a las armas y llamamientos a golpes militares, ¿no? Aprovechando que se había sacado el ejército a la calle por el tema de las restricciones del movimiento y todo esto. El caso es que al ver que no podía, que no han podido tumbar al gobierno, pues ya como que van dando bandazos, digamos, de un lado a otro y la verdad que haciendo un poquito el ridículo en mitad, además, de un contexto bastante catastrófico y sensible para la población, ¿no? Como es las muertes de mucha gente, que ellos no tienen ningún reparo en instrumentalizar. Quiero decir, son expertos en esto desde hace muchísimo tiempo y no iba a ser menos en esta ocasión. Y bueno, esto me parecía importante recalcarlo, ¿no? Antes de hablar de cómo lo está haciendo el gobierno. Creo que ha sido algo que ningún gobierno se esperaba, que fuese a pasar de esta manera, a pesar de que había ya, parece ser, que algún aviso, ¿no? Por parte de China, por parte de la OMS, por parte, bueno, le estábamos viendo las orejas también venir a por parte de Italia, que son nuestros vecinos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido algo que le ha pillado a muy de sopetón, digámoslo así, ¿no? Por lo tanto, están teniendo muchísimos fallos, como creo que tendría y que está teniendo cualquier gobierno de distinto, del color que sea. Al mismo tiempo que si se compara con otras crisis más recientes que ha habido, también es cierto que están respondiendo dentro de unos límites, que después si quieres podemos criticar o hablar de ellos, pero están respondiendo en favor o en favor de la protección de la ciudadanía, ¿no? Digámoslo así, en comparación con otros momentos de crisis nefasta que ha habido, no muy lejos en el tiempo, y donde el Estado y el gobierno se han encargado sobre todo de rescatar a las grandes corporaciones, ¿no? Y a las grandes, y a los empresarios. Abel, una de las particularidades, por ponerle algún título, que ha tenido en la forma en la que se ha sobrellevado en España esta pandemia, esta crisis sanitaria, es en la declaración del estado de alarma. De hecho, hoy mismo se estuvo votando, hasta hace algún rato nada más, había un plazo que no pasaba de hoy, para ver qué pasaba finalmente con ese estado de alarma que había declarado el propio gobierno, si se prorrogaba o no. ¿En qué consiste ese estado de alarma y qué podría pasar a futuro en caso de que, bueno, si finalmente tomas indicar que sí, que se va a dar esa prórroga, pero qué hubiera pasado en caso que no se hubiera prorrogado? El estado de alarma, no soy, digamos, un experto en temas de este tipo, ¿no? En temas jurídicos sobre todo, pero yo, vamos, resumiéndote cómo se está viviendo, hace referencia sobre todo, yo no sé cómo se está haciendo en Uruguay, la verdad no estoy muy, muy al tanto, pero aquí en España es una restricción al movimiento, básicamente, ¿no? Es decir, es una restricción a la libertad de movimiento. Según los epidemiólogos y doctores expertos en este asunto, es la medida más eficaz que hay, digamos, para frenar el avance de la pandemia y sobre todo para, en un primer momento como el que hubo, en el que se decidió sacar adelante el estado de alarma, para que no colapsase el sistema sanitario del país, ¿no? A pesar de eso, a pesar de esta libertad de restricción para digamos, frenar el avance de los contagios, a pesar de eso, el sistema sanitario español en muchísimos lugares colapsó. Y no fue hasta unos poquitos días que digamos, fue cogiendo cierto oxígeno, ¿no? Y bueno, lo que acaba de pasar hoy en el Parlamento, sí, es que creo que es la segunda o tercera prórroga, no estoy seguro ahora, me parece que la tercera prórroga que ya se lleva a cabo. Ha habido bastante polémica en torno a esta prórroga porque la oposición se había decantado claramente en contra, ha votado en contra de esta medida, de prorrogar 2 semanas más, y el gobierno ha tenido que buscar algunos apoyos en otros grupos políticos, ¿no? para sacarlo adelante. Abel, por ejemplo, ahora que nos decías con el tema de la seguridad, digamos, ¿se han conocido casos o algunos episodios, por ejemplo, de represión o de abuso de autoridad por parte de la Guardia Civil, policía o a quien le compete? Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Como no era de, vamos, era de esperar, quiero decir, un gobierno o un estado represivo en una situación de excepcionalidad como la de un estado de alarma y con una policía y que tiene una tradición, digamos, represiva, que es la policía del Estado español, pues claramente sí, ha habido abusos y lo que ha sucedido también es que han sido abusos que se han visto, ¿no? Que han sido públicos, porque la gente estaba encerrada en las casas Por lo tanto, cuando alguien se saltaba el confinamiento, ¿no?, y estaba por la calle, si se cometía un abuso por parte de las autoridades que tenían que enfrentar esa situación, había cantidad de personas que lo estaban grabando desde las ventanas, ¿no?, digámoslo así. Entonces, han sido unas semanas donde los abusos policiales se han hecho públicos, ¿no? Que eso también es interesante, quiero decir. Es interesante que se hagan públicos y que estén grabados para que las organizaciones que están protegiendo o luchando contra estos abusos policiales tomen nota y tengan un respaldo también a la hora después de cuando se vayan a llevar a cabo las denuncias, ¿no? Pero sí. Y sin embargo, hay que decir que nuestro ministro de Interior, Grande Marlaska, ha dicho una y otra vez que no le costan los abusos policiales cuando todo el mundo es consciente de ellos y los ha visto claramente en las redes sociales. Abel, si yo te digo, Teodoro García Egea, campeón mundial de lanzamiento de hueso de oliva, ¿qué me podés decir vos con respecto a eso? Pues sí, desde luego que... Que se ríe uno por no llorar, ¿no? Pero sí, además da la casualidad de que este personaje en cuestión es de mi ciudad, bueno, de la comunidad a la que pertenezco, de la región de Murcia. Es un político que tiene sus raíces aquí en Murcia, que ha hecho su carrera aquí en Murcia y que ahora es el número 2 del principal partido de la oposición en España, del Partido Popular. Es el brazo derecho de Pablo Casado, que no hace otra cosa sino recoger la tradición de José María Aznar, que ha sido de los presidentes del gobierno de la derecha política más derechosa, digámoslo así, ¿no? O sea, realmente, a pesar de que ha habido ahora, de hace un tiempo, una división en la derecha y se fundó este partido que la gente llama de extrema derecha, el Partido Popular tenía la oportunidad de plegarse un poquito al centro, ¿no?, y dejar que esta derecha se desviara hacia el extremo, pero no, se está dejando llevar por la agenda que marca Vox. ¿Por qué? Pues porque realmente Vox es una escisión del Partido Popular y, digámoslo así, son lo mismo. Y bueno, este personaje en cuestión pues es un cachondeo y es la muestra de quiénes son, ¿no? El reflejo de quiénes son esta derecha del Partido Popular, que viene de lo más rancio, de lo más retrógrado y de lo más, no sé, pintoresco, pero en el más sentido de la palabra, la verdad, que tiene este país. Una derecha que viene también, que es heredera del franquismo, pero vamos, que no es algo que lo diga yo, sino que realmente el Partido Popular viene de Alianza Popular, que es el partido que sale de los últimos ministros franquistas y que, bueno, que no es capaz de salir de ahí. Yo creo que está atrapada en esa herencia franquista y que está entorpeciendo muchísimo el progreso en este país desde hace muchísimo tiempo. De todos modos, 13 metros, que escupa 13 metros un calozón no es para cualquiera, ¿eh? Desde luego que si hay que darle algún mérito a este personaje, es ese. Bueno, Abel, vos dijiste una cosa ahora recién respecto a Vox y que podemos establecer un paralelismo nosotros acá en Uruguay, que vos sos conocedor de la situación política e histórica de nuestro país, vos has estado acá y has vivido en Uruguay, con el surgimiento de Cabildo Abierto. O sea, yo, el resurgimiento de Vox junto con el de Cabildo Abierto hablan de una política o una voluntad de las ultraderechas en los últimos tiempos de volver a acceder al poder. Sí, totalmente de acuerdo. Es algo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Yo creo que desde el ascenso al poder de Donald Trump, la derecha en todo el mundo se está quitando la careta. Y si estaban, digamos, que un poquito escondidos, ¿no? Y su faceta más extremista la tenían... Bueno, un poco, les daba vergüenza, digamos, que mostrarla con el ascenso al poder de Donald Trump y todo lo que ha ido sucediendo durante esta década. Desde luego se han quitado esa careta y ya no tienen ninguna vergüenza, ¿no?, a mostrarse tal y como son, es decir, machistas, homófobos, racistas. En España, en concreto, el ascenso de Vox está muy relacionado con un clima político de crisis, ¿no?, que se está viviendo en este país desde hace mucho tiempo. Una crisis de tipo territorial, es decir, el tema de la independencia de Cataluña, el conflicto catalán sí. y el vasco, pero en concreto estos últimos años el catalán ha sido un motor también, digamos, para la extrema derecha, ¿no? Y después está muy relacionado también con el 15M aquí en España, ¿no? En concreto, porque, bueno, el 15M trajo soplos de aire fresco, digamos, en la política española. Y, por supuesto, pues que los sectores empresariales y la gente de más poder aquí en este país no iba a permitir y hizo todo lo posible por, digamos, frenar este avance de ideas progresistas, de ideas de aire fresco, de ideas de regeneración política. Y en eso están desde hace mucho tiempo. Antes hablaba un poquito de la herencia más política de la derecha, pero hay una herencia económica, hay un vínculo con el sector económico que es muy interesante y que tiene que ver con la corrupción, básicamente. O sea, la corrupción como un sistema endémico, como algo estructural en el sistema bipartidista que se ha vivido en España durante estas décadas atrás, desde la transición, y muy, muy ligado y muy vinculado con la monarquía. O sea, tenemos la monarquía más corrupta del mundo, ¿no? De las poquitas que hay, porque nos quedamos en la Edad Media con esta cuestión, pero es una monarquía corrupta y cada día se va viendo más, quiero decir, y cada día van saliendo más trapos sucios de la monarquía y, bueno, algún miembro familiar incluso ya ha pisado la cárcel. Vamos, que esa herencia de la derecha ligada al ámbito de la corrupción, ojo, que no es solo algo de la derecha política, ¿no? Que el PSOE también se ha visto inmerso en cantidad de casos, claro, de corrupción, porque, claro, el bipartidismo fue, digamos, que un reparto de poder entre dos gobiernos de distinto color, que era el gobierno de derechas del PP y el gobierno supuestamente de izquierdas del PSOE. Y bueno, arrastra, y como decía antes, pues arrastra, digamos, que la derecha política, y en Vox se ve muy, muy reflejado toda esta herencia nacional católica de la derecha política franquista, pero también los vínculos con el sector empresarial más poderoso. ¿Cómo sale el gobierno de la pandemia con relación al manejo que ha hecho de la situación a lo largo de este tiempo? Pensando, por ejemplo, en el apoyo que tuvieron, necesariamente por un tema de obligaciones, está claro eso, de Ciudadanos, que es un grupo político, un partido político que ha tenido una conducta bastante, bastante errática, por lo menos en el último tiempo. Preguntarte por un lado, Abel, y por el otro, ¿cuáles son los principales obstáculos para negociar con las comunidades autónomas que históricamente han exigido independencia, pensando en el reclamo justamente de parte del gobierno a provincias o regiones autónomas de corresponsabilidad fiscal, luego del anuncio de un fondo no reembolsable? Sí, pues con respecto al tema de Ciudadanos, la verdad que es bastante curioso porque después de las últimas elecciones se habían quedado, digamos, casi en la nada. Estaban prácticamente desapareciendo porque no habían sacado apenas diputados. No recuerdo ahora el número exacto, pero un número bastante reducido de representación parlamentaria. Y había sido el partido, digamos, que durante los años de intentos de formación de gobierno, cuando se iban repitiendo una y otra vez, siempre había mirado el PSOE, ¿no? El PSOE siempre estaba mirando a Ciudadanos para, digamos, intentar llevar a cabo una formación de gobierno en coalición con ellos, ¿no? Y fue el obstáculo por el que no se formó gobierno antes. Y sí, es bastante curioso que para esta, en concreto esta mañana, para esta convalidación de la prórroga del estado de alarma, se haya tenido que contar con ellos. El gobierno le ha tendido la mano y han hecho no sé qué clase de pacto para poder alcanzar el mínimo suficiente y prorrogar el estado de alarma. Al mismo tiempo que partidos como Esquerra Republicana, me comentaba sobre el tema de las comunidades autónomas y tal, no han votado a favor de esta prórroga, argumentando de forma muy distinta, ¿no? Digamos, de forma muy distinta a como ha argumentado, por ejemplo, la oposición, el PP o Vox, ¿no? Esquerra Republicana tiene, digamos, que una crítica hacia el gobierno en base al poco trato que se está teniendo con las comunidades autónomas para llegar a tomar decisiones, ¿no? O sea, por excesivo centralismo, digamos. Que esa es la crítica que se le hace al gobierno desde posiciones como la de Esquerra Republicana. La verdad que es un tema bastante complejo porque yo, por ejemplo, vivo en una comunidad al sureste, la región de Murcia, y en el caso de que se levantase el estado de alarma, Eso supondría, por poner un ejemplo, porque hay otros más, que en estas fechas habría, por lo tanto, libertad de movimiento, y Murcia es uno de los lugares que más turismo tiene en España, ¿no? Y viene muchísima gente de comunidades como las de Madrid, sobre todo de Madrid. El caso es que yo sí soy de los que piensa que eso podría suponer un rebrote de la pandemia y un... Bueno, no es que lo pienso yo, es que lo dicen los expertos, ¿no? Que a mayor cercanía entre la gente, a mayor contacto entre la gente, pues por supuesto van a aumentar los contagios, ¿no? Y en este caso Madrid, por ponerte este ejemplo, es de los lugares con mayor número de contagios, donde realmente se están llevando la peor parte, en conjunto también con Barcelona y alguna otra ciudad, pero digamos que... pasaría en estas cosas, ¿no? Si no se prorroga el estado de alarma, pasaría que vendría muchísima gente a otros lugares, se movería muchísima gente y aumentarían los contagios. Yo no sé a ciencia cierta cuál es la forma de pararla, pero sí que está claro que no se puede arriesgar uno a de nuevo el colapso sanitario, como pasó hace poco, ¿no? Y en parte entiendo la crítica de Esquerra Republicana, ¿no? Pero me parece que también hay cierta intención de protagonismo por parte de los dirigentes de Esquerra Republicana en un momento donde quizás no sea ahora propicio, digamos, que a estas luchas políticas, ¿no? Y a estas rencillas que se traen entre... Sino que debería, en mi opinión, ¿no? Debería haber mucha más colaboración. Debería haber mucha más unión entre los partidos políticos, sobre todo entre los partidos políticos que hicieron posible la formación de gobierno. Es verdad que escuchando la intervención de hoy de Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, parecía que se estaba acabando ese pacto que había llevado al gobierno a la Moncloa, y habrá que ver qué pasa en los siguientes días. He visto que el gobierno también ha asumido parte de la crítica, diciendo que va a tener más... Bueno, una actitud para favorecer la corresponsabilidad y el cogobierno entre comunidades, y habrá que ir viendo cómo se dan estas cosas, pero bueno, por ahí la situación está un poquillo tambaleante. Abel, vos ahora nos contabas, bueno, de la situación de Murcia, que al ser una zona turística ha mermado la concurrencia y demás, y eso lo afecta económicamente, y eso me da el pie para pensar cómo es el tema del desempleo, o sea, la cantidad de gente desempleada en estos momentos, si hay cifras y cómo se manejan en el sentido, si están recibiendo ayudas del gobierno, subsidios, seguro de paro, cómo se va llevando en ese sentido el tema de la precariedad laboral. Claro, sí. Yo soy de los que piensa que, bueno, que esta crisis, que en su esencia es sanitaria, lleva consigo una crisis de tipo económico, lleva consigo un desastre económico que, bueno, ya se están manejando algunas cifras que parece ser que son bastante escandalosas, ¿no? A nivel de Occidente y en todo el mundo. Yo, la verdad, que en este sentido soy bastante pesimista, ¿no? O sea, a pesar de que el gobierno está actuando de forma rápida en algún sentido, digamos que favoreciendo la protección social, ¿no? De las clases menos favorecidas, creo que irremediablemente en un sistema económico en el que estamos inmersos, que es el capitalismo, que es realmente, digamos, que el problema que hay de fondo de todo esto, ¿no? Que es, bueno, cómo durante estas décadas atrás se han ido intensificando las medidas neoliberales, ¿no? Hasta tal punto que ha sido un salvajismo extremo, ¿no? Y de ahí estas cosas, de ahí estas cosas que tienen que ver con la catástrofe ambiental. Pero bueno, centrándonos así en el ámbito laboral, pienso que... Bueno, pues que si ya era difícil todo en las clases trabajadoras, pues con estas cosas se complica. El gobierno tiene problemas también a la hora de sacar ciertas medidas de tipo social, de protección de la ciudadanía, porque se enfrenta a unos poderes que han estado acostumbrados durante décadas a sacar beneficios sin importarle nada, e incluso aprovechar estos contextos para seguir sacando rédito económico, ¿no? de estas situaciones. Y comparándolo con la anterior crisis de 2008, que salvando las distancias, porque es una crisis financiera y ahora mismo estamos en una crisis de tipo sanitaria, pero tiene sus consecuencias económicas muy similares, ¿no? Diría yo. Y está claro que la actitud del gobierno está siendo muy distinta a la que fue en 2008, que fue el tema del rescate a los bancos, que fue, bueno, pues proteger y favorecer y rescatar a las grandes corporaciones, ¿no? En este caso es cierto que está habiendo una intencionalidad por parte del gobierno de proteger a la gente de las clases trabajadoras, pero en mi opinión es tan grande contra lo que tiene que luchar el gobierno para llevar a cabo estas medidas que al final se quedan en algo muy insuficiente, ¿no? Y bueno, pues todo tiene que ver con cómo estamos nosotros dentro de la economía mundial, es decir, un país que se ha quedado marginado al sector terciario, ¿no? Al sector del turismo, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, es una grave equivocación. Y ya tampoco es que lo diga yo, sino que hemos visto, por ejemplo, cómo España no tenía en las semanas de más fuertes de pandemia, donde más casos había de muertos y de contagios, no tenía material para hacerle frente a la pandemia, tenía que recurrir al mercado internacional. Por lo tanto, aquello que nos vendieron en los 90 o incluso en los 80 de la reconversión industrial, de la deslocalización de empresas, bueno, todo esto que vendían como progreso claramente está haciendo aguas por todos lados, ¿no? Nos hemos quedado como el país de la playa de los alemanes y no tenemos para darle un sistema de respiración de oxígeno a nuestros enfermos, ¿no? Yo espero que también esta crisis sea como un momento propicio a repensar modelos de producción, a repensar relaciones laborales, a repensar el sistema en el que estamos dentro y a prestarle atención realmente a las necesidades de la gente, ¿no? Y a valorizar y a revalorizar lo que tiene que ver con lo público, con la defensa de lo público, que realmente es lo que nos está salvando, ¿no? Y espero que por ahí siga yendo este gobierno y que tenga la opción de llevar a cabo y que sean valientes también para llevar a cabo medidas de protección social en lo público, porque si nos dejamos llevar y si nos seguimos dejándonos llevar por la deriva neoliberal y salvaje que es el capitalista, está clarísimo que vamos abocados a un desastre total, ¿no? Yo pienso que ya antes podían tomarte por loco cuando decías estas cosas, pero después de lo que se está viviendo estos días, estas semanas atrás en el mundo entero, creo que todo el mundo debería ponerle un poquito de atención a estas cosas, ¿no? Abel, una más y cortita como para cerrar y antes de agradecerte y demás, que bueno, yo contaba que vos, bueno, nos hemos cruzado muchas veces o vivimos en algún momento, compartimos hogar y todo acá en Uruguay y eso, esas idas y vueltas, que nos cuentes también cortito sobre el documental que vos filmaste acá en Uruguay, que lo presentaste el año pasado acá en Montevideo, el documental Presentes. Sí, con el documental Presentes, que bueno, fue un poco el fruto de unos años de entrar en las temáticas de memoria en Uruguay, que fue el motivo por el que llegué yo allí, un motivo académico básicamente, ¿no? Estaba estudiando estos temas, fui a parar allí y empecé a trabajar con los temas de memoria de la dictadura, de represión durante la dictadura y a relacionarme con organizaciones sociales, con colectivos, con gente que la pasó. Y bueno, digamos que quitando algún articulito que salió por ahí así, el fruto del que más orgulloso estoy y estamos, tanto mi compañero Javi, también director del documental, Javi Cerezuela, como yo, es este trabajo audiovisual que estuvimos presentando en noviembre, que se llama Presente, y que son, bueno, que está basado o que está fundamentado, se sostiene en 35 entrevistas que hicimos a familiares de desaparecidos del terrorismo de Estado, víctimas del terrorismo de Estado, familiares de desaparecidos, expresos políticos, gente que de alguna manera fue tocado por la represión. Y estuvimos presentándolo, como bien decías, en noviembre del año pasado. Tuvo un recibimiento muy bueno, muy bueno. Quedamos muy contentos con cómo había llegado, no solo a nuestros protagonistas, que eran los que más nerviosos nos tenían, y les encantó, la verdad, sino también al público en general. Tuvimos la oportunidad de que se pasase en el Sodre, que fue también una alegría. Bueno, un recibimiento bastante bueno. Y ahora teníamos previsto para los meses de abril y de mayo los estrenos en España, pero con esto de la pandemia pues quedó todo aplazado. Es una pena también porque además había algunos protagonistas que por su propia cuenta porque este documental siempre fue un trabajo muy a pulmón, autogestionado por nosotros, con el apoyo de nuestros amigos, nuestra familia. Y algunos de los protagonistas del documental quedaron tan encantados con el trabajo que habíamos hecho que se habían sacado su viaje para venir a España a algunas de las presentaciones. Y no pudo ser, no pudo ser. Y bueno, ahora están peleando para que les devuelvan el dinero las compañías de viajes. Y nosotros, pues bueno, estamos un poco fastidiados por no haber podido llevar a cabo estos estrenos que teníamos mucha ilusión. Iban a ser en Barcelona, en Madrid, en nuestra ciudad, en Murcia, y en lugares, en cine importante, en algún teatro importante, vamos, estaba todo organizado. Pero bueno, habrá momento más adelante para llevarlo a cabo. Ahora está claro que la situación no da para estas cosas y todavía podemos llorar por un ojo, como se dice aquí. No, no estamos tan mal, ¿no? Para cómo están pasándolo algunas familias y alguna gente en general. Fastidiados por no haber podido llevar a cabo estos estrenos, pero al mismo tiempo también siendo conscientes de los privilegios que hay alrededor de nuestro entorno. Bueno, Abel, la verdad que, bueno, lo último que decías, tal cual, ya habrá tiempo para esa presentación en España, es seguro que se va a hacer, si no es este año, será el año que viene, pero bueno, estamos viviendo momentos complicados a nivel mundial y eso hace que todo, ¿no?, se retrase y hoy en día lo más importante, y quizás no lo esperamos, que el día de mañana nos podamos levantar y tener un plato de comida caliente, ¿no? Te queremos agradecer mucho por este contacto, bueno, la verdad que fue un placer conversar contigo. Sabemos que si sos amigo de Poppy hay buenas referencias, así que sos bienvenido cuando quieras acá a Uruguay a pegarte una vuelta, cuando se pueda, claramente. Así que bueno, nada, gracias por actualizarnos un poco con todo lo que está pasando allá y bueno, y seguiremos estando al tanto también con lo que suceda tanto allá y en otros lados. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a participar en esta charla. Siempre es un placer charlar con los amigos de Radio Pedal. Y bueno, no, nos faltó un poquito, me quedé con las ganas de saber cómo se está viviendo por allá en Uruguay, aunque tendremos tiempo de conversar sobre ello. Pero sí que me gustaría decirles que mucho ánimo, que mucho apoyo y que estoy viendo que están llegando, bueno, estoy viendo por las redes sociales que hay iniciativas desde abajo en Uruguay que son muy interesantes, como el de las ollas populares, por ejemplo, que hay muchísima gente que se está volcando con los más necesitados. Yo sé que Radio Pedal es de esta gente, que siempre están al pie del cañón. Y nada, bueno, todo el apoyo desde aquí, desde el sureste español, y un abrazo enorme, Poppy, compañeros, un abrazo enorme y muchísimo gusto hablar con ustedes. Ha sido la conversa acá, el encuentro con el amigo Abel Guillén desde Murcia. Nosotros nos vamos despidiendo con un temita musical y para la próxima edición de Cable Pelado, acá por Radio Pedal. Ahí está, nos despedimos con música como siempre. Será hasta la próxima, un abrazo grande. We'll be right back. la cosa con cosa.